del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 4 de mayo del 2016. En el calendario mexicano, esta fecha corresponde a Nahuicuautli. Nahuicuautli, que significa cuatro, águila. Nos dice aquí el Tonalamatl, que nos recuerda que hace 10 años, el día 3 de mayo, más de 6.000 policías federales y estatales atacaron brutalmente la comunidad de Atenco, San Salvador Atenco, en el Estado de México, y causaron dos muertes, incuantificables heridos, más de 100 detenidos, cruelmente torturados, entre ellas más de 20 mujeres violadas, ultrajadas, hace 10 años. Parece que la historia se repite, lamentablemente, porque sigue insistiendo el Estado en instalar ahí el aeropuerto, y pues a pesar de que los compas de Atenco y las comunidades aledañas, lacustres, no lo desean, no quieren esa opción. 10 años ya. Les saludamos, Raulito Núñez en los controles técnicos, como de costumbre, puestísimo al pie del cañón. Sergio Canales en la asistencia de producción me hizo el paro para llegar a buena hora, porque hoy yo no circulo. Me pasaron a torcer ahí horriblemente, porque es el día que, el único día que realmente requiero del vehículo, no lo uso mucho, y pues me tocó. El que también circula es Juan Antonio Vázquez, ya está circulando y anda por acá. Así es que si usted quiere hacer alguna participación telefónica, puede marcar al 4155-1060, 4155-1060, o bien el 01800-080-1060. Ahí está, como le decía, Juan Antonio Vázquez, pues, más puesto que un guarache, y con nuevos ánimos para continuar con ese trabajo de apoyo solidario a la comunicación vía del campo y de la ciudad. Todos esos y yo, Marco Antonio Díaz León, en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. El día de hoy tenemos en la segunda parte del programa tenemos la participación, no voy a decir su nombre para no quemarla por si acaso no pudiera llegar, pero es una compañera que nos va a ayudar a entender qué es eso de la Alianza Transpacífico, como aquí le llamamos, otros le llaman TPP por sus siglas en inglés. Y bueno, de todo eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Y en la primera tenemos previsto, en la parte musical, escuchar algo de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, pues que muy muy con el tema del, en su momento, del Tratado Libre Comercio. Pero esto que se viene, esto que se nos viene, es infinitamente peor que lo que nos hicieron con el Tratado Libre Comercio. Así es de que, pues, esté usted pendiente a partir de las 6:00, después de la basura que ponen después de la del himno nacional. Esto que ya de política no tiene gran cosa, nos están imponiendo un esquema participativo realmente lamentable, como si fuéramos las masas ahí estúpidas, abyectas, que nada más estamos ahí parando la oreja y la mano para ver qué nos dan esta libertad, este constituyente, porque de eso se trata, de elegir quiénes van a participar, quiénes van a crear la Constitución. Pero es en un ejercicio realmente chafa de casi de escuelita, ¿no? De los que va a seleccionar tanto el poder ejecutivo como el legislativo, y hasta Mancera le va a tocar seleccionar a sus compadres, a sus cuates, y a nosotros nos tocará saber qué nos conviene o quién nos convence, quién va a dar más dádivas para seguir manipulando a la sociedad mexicana en la Ciudad de México. Se supone que la ciudad era un reducto grande, un gran reducto de alternativas participativas, de avances en la democracia, pero que con Mancera vamos para atrás, o vamos para lado, padeciendo además las circunstancias climáticas y las contingencias, tanto climáticas como sociales, provocadas por estas acciones autoritarias. En la Ciudad de México ya no es lo que pensábamos que era, un sitio de relativa libertad, sino un sitio de relativa manipulación, y además venenosa. Este rollo de la contingencia ambiental, de eso de que ya se está pasando. Estaba yo leyendo que en lo que va del año en Ciudad de México solamente ha habido 15 días limpios, o sea, más o menos respirables, sobre todo después de las ventolinas que hubo hace unos meses, que se cayeron un montón de árboles y demás. Ahí sí se limpió, pero de ahí en febrero se veía hermosa el valle, los volcanes. Sí parecía la región más transparente del aire, pero ahora pues ya no se ve, ya no se puede uno, no puede uno decir que sea ni transparente, ni polvosa, ni ozonificada, sino sucia. Y se ve, se siente en los ojos, se siente en la respiración, los que ya somos adultos mayores, con más razón, ya es lo lamento yo sobre todo por los niños, porque los que ya estamos grandes, pues ya vamos más bien como en rumbo, en fila india hacia el final normal de la vida, pero los chiquillos, eso es lo triste, lo lamentable y lo perverso de esta sociedad autocrática, en donde es el auto el que domina y la gente se subordina, la sociedad, los pobres. Bueno, pues son 5 de la mañana con 9 y cachito, y vamos a escuchar a Guillermo Velázquez. Creo que sería la número 1. A ver, el disco se llama Me Voy para el Norte. Esto lo traje a propósito de la posible participación al rato con relación al acuerdo transpacífico. Pero decía, esto se queda corto, que es la cuestión del Tratado de Libre Comercio, y ante el ATP, el TLC de América del Norte, está fresa, queda chiquito. Me voy para el norte, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, y esto es el derecho legal al trabajo. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Nadie nos puede negar el derecho legal al trabajo. Mientras siga acá igual de caracho, cruzaremos el río pa' chambear. Mucho se oyó y se decía de una ley, a según muy sonada, de la Simpson Mazol inventada, que nos quiso chupar la alegría. No sé yo si logró mayoría

esta guerra. Cuantisísima tierra nos robaron a la mala, todavía el recuerdo sala. Imposible de olvidar, luego años de braceriar, produciéndoles riquezas como filo a las malezas, el día tuvo que llegar. Poniendo vivos, y aunque apareje disgustos, se pelean salarios justos y contratos colectivos, sindicatos combativos surgen ya por todos lados. Hemos ido organizados de los dichos a los hechos. Conocen ya sus derechos muchos indocumentados. Se vale humillárnosle al patrón, si se nos pone gritón, paralicemos el jale, unidos, dale que dale, nos haremos respetar, y en Arizona ni hablar. Texas, Utah y más estados, miles de indocumentados se empiezan a organizar. Derecho legal al trabajo. Este disco lo reeditó Ediciones Pentagrama hace ya más de 12 años. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio se echó a andar en el 94, junto con el levantamiento armado zapatista. Pues ya son unos buenos años que hemos estado padeciendo esto, pero parece que no basta con lo que hemos venido viviendo, sino que ahí van por más con el ATP. Tenemos un par de llamadas. Inés Ruiz Martínez, de Iztapalapa, convida o invita a ver la película Mirar, Morir. Es una película que hicieron periodistas mexicanos acerca del caso de Ayotzinapa, que contradice toda la propaganda que nos están diciendo sobre el constituyente y sirve para crear conciencia sobre el tema. Sí me han hablado de esta película, pero voy a hacer lo posible por localizarla y verla, opinar qué dicen acerca del constituyente, que ya viene, dicen, en junio, por eso tanto están atacando las orejas y el sentido común los comerciales estos del INE. En pocos países, se supone que somos de la OCDE, de esos países miembros de esta organización, se supone que del primer mundo, en muy pocos países, si no es que en el único, en el que hay estas promociones, estas propagandas radiofónicas y televisivas y físicas también, todo en pos del poder para unos cuantos. Nos llamó también don Ricardo Rodríguez, ya hace rato que no marcaba, de Azcapotzalco, y saluda a Marco y felicitarlo por el tema que está tratando, y comenta: los jóvenes y viejos científicos tienen todos los elementos para terminar con algunos tipos, o como dice él, que con todo tipo de contaminaciones, tanto lo referente a fertilizantes que envenenarán la tierra, así como los motores que no contaminan. Dice, tanto en la industria de la transformación como en la industria automotriz, no lo hacen por el temor a que los asesinen los caballeros del neoliberalismo. Esa es la opinión del amigo Ricardo Rodríguez. Son ya 5 de la mañana con 26 minutos y vamos a leer, como lo he venido haciendo los miércoles, además de la Memoria del Fuego, que es la serie pregrabada que estamos compartiendo, la poesía de Eduardo Galeano, y tenemos más que compartir. El mundo. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, y dijo que somos un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, ni alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirar sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Esto fue tomado del libro de los abrazos, y recuerdo que yo lo estoy leyendo de un libro que se editó sobre poesía latinoamericana, precisamente con la obra poética de Eduardo Galeano, y que se llama, el libro se llama Entre los poetas míos, así se puede buscar en internet, Entre los poetas míos, ha de haber como unos 30 autores diferentes, así es de que si usted desea leer un poco más de poesía, no solo de Galeano, pues échele un ojo, Entre los poetas míos. Y son ya 5 de la mañana con 26 minutos aquí en del campo y de la ciudad. Y ya tenemos la Memoria del Fuego, ¿verdad? Esto que vamos a poner a continuación Se llama Metacom. A ver qué les parece. Por favor, Rubito. América del Norte escenifica el exterminio de los pueblos indios. Escuchemos un fragmento de Memoria del Fuego, en el que Eduardo Galeano describe la historia de Metacom, el jefe de los Wampanoag, asesinado para escarmiento de los indios y su hijo vendido. La mitad de la población india ha muerto en la guerra. 12 villas inglesas yacen en cenizas. Al fin del verano, los ingleses traen a Plymouth la cabeza de Metacom, el jefe de los Wampanoag. Metacom, o sea, Satanás, el que quiso arrebatar a los colonos puritanos las tierras que Dios les había otorgado. Discute la Corte Suprema de Plymouth. ¿Qué hacemos con el hijo de Metacom? ¿Lo ahorcamos o lo vendemos como esclavo? Tomando en cuenta el Deuteronomio, Salmo 24, versículo 16, el Libro Primero de los Reyes, Salmo 11, versículo 17, el Libro Segundo de las Crónicas, Salmo 25, versículo 4, y los Salmos, Salmo 137, versículos 8 y 9, los jueces resuelven vender al hijo de Metacom, que tiene 9 años, en los mercados de esclavos de las Antillas. Dando otra prueba de generosidad, los vencedores ofrecen a los indios un pedacito de todo lo que antes tenían. En lo sucesivo, las comunidades indias de la región, hayan peleado o no hayan peleado junto a Metacom, serán encerradas en 4 reservas en la bahía de Massachusetts. Esto es ya en América, porque en América del Norte tuvimos toda una sección de la Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, hablando de los, de la importación de los esclavos del África, y ahora toca el turno a la esclavitud de los pueblos originarios de nuestra América, y pues que fueron colonizados, arrebatados de sus tierras, les arrebataron más bien sus tierras y los obligaron a someterse al poder blanco. Y tenemos una llamada más de la profesora Mercedes Macías Monroy de Chimalhuacán. Agradece a todo el equipo que, a pesar de la contingencia ambiental, se realiza este enlace de comunicación, información y solidaridad entre el campo y la ciudad. Recuerda la profesora Mercedes e invita a visitar la 18 exposición del proyecto Origami Pedagógico, que se encuentra en la escuela primaria Antón Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio Chimalhuacán. Buen día para todos, igualmente, maestra. Y ya son 5:30. Vamos a otra pieza del disco Me Voy para el Norte, y nos vamos a la número 6, por favor, Rulito. Esta es precisamente la canción que lleva el título del disco. Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, Me voy para el norte, por favor. Y pueda volver. 5:35 a.m. Y antes de ir a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, tenemos algunas, un par de llamadas más, de una vez las voy a liberar. Braulio Ecera pregunta, de Chalco, pregunta qué fechas en el calendario mexicano. Pues sí, lo dije al iniciar el programa, como lo hacemos desde hace muchos años ya, al mero inicio, fecha gregoriana y fecha mexicana. Y la fecha mexicana es Nahui Cuautli, es decir, cuatro águila. Nahui Cuautli, Braulio Ecera. Y Rosario Espinosa, de Iztapalapa, nos llama y felicita a todos los del programa, agradeciendo su esfuerzo. Y pregunta quién. ¿Qué grupo cantó las mañanitas en el festejo del programa el pasado 10 de abril? Se llama Son de la Ciudad, que participan frecuentemente con Sergio los días jueves. Son de la Ciudad. Cantan canciones para niños y no tan niños. Ya son 5:36 a.m. y ahora sí es momento de pasar a nuestro semanario. Por favor, Raulito. damos inicio a este servicio de Semanario por la Paz, con Justicia y Dignidad, con las siguientes notas. El gobierno de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas piden a México aplicar las recomendaciones del GIEI, este grupo interdisciplinario de expertos independientes que fueron prácticamente corridos de México y ahí concluyeron con una parte más de su trabajo, pero pues, Peña Nieto dijo, van para afuera, ya se fueron, pero se está pidiendo aplicar las recomendaciones de este grupo. Estos gobiernos y esta organización, la ONU, manifestaron su preocupación de que no se dé con el paradero de los normalistas y lamentan que los obstáculos que enfrentaron los expertos les impidieran ahondar en líneas de investigación como la que señala a militares y otras autoridades como cómplices del crimen. No hubo plena colaboración gubernamental con los expertos independientes, nos dice esta nota de José Antonio Román. Y bueno, dentro del informe del GIEI se consigna que hubo otro camión militar en Iguala que la PGR no indagó. También ya lo sabíamos. Según el documento, el grupo 27 del 27 Batallón negó ayuda a personas atacadas con el equipo de fútbol Los Avispones. La unidad circuló en la colonia donde se refugiaron los normalistas del quinto autobús, que es lo que se estaba manejando, pero pues como ya los corrieron, hasta ahí paró la cosa. Este informe, el informe del grupo independiente, interdisciplinario, perdón, de expertos independientes, entregó su informe, el cual constituye una acusación. El informe constituye una acusación a la justicia de México, de acuerdo con el periódico The New York Times. Las notas de Emir Olivares, José Antonio Román y de la redacción. También el miércoles pasado, 27 de abril, exigen diálogo directo, exigen padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, diálogo directo con Peña Nieto tras la salida de los expertos del GIEI. Encabezan marcha al cumplirse 19 meses del ataque en Iguala, que fue un 26 de septiembre, y piden aceptar pronto el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones de los expertos, dice la nota de José Antonio Román. Y es una estafa la verificación de autos, ya que los dinamómetros no están calibrados y son inexistentes los laboratorios acreditados que certifiquen el buen funcionamiento de las verificadoras. Las revisiones a los vehículos son incompletas y violan las disposiciones, esto desde hace 2 años, desde el 2014. La expedición de hologramas no se basa en emisiones, afirman en la Semarnat. Entonces, ¿en qué se basan? Pero eso sí cobran, ¿no? La nota de Angélica Enciso. El jueves 28 de abril responde la PGR, la Procuraduría General de la República, a la acusación de que se sembró evidencia en el río San Juan. Esto, la respuesta la dio el señor Tomás Cerón, que señaló errores en el video de Cocula. La diligencia es transparente, dijo. Cerón, al que le llaman ya en las redes el señor Tomás Sembrón, por sembrar trampas. El funcionario no hizo referencia a señalamientos del GIEI de tortura a detenidos. Esto fue el jueves 28, pues desde ahí se le dejó venir toda la crítica por esta posición tan endeble. La nota es de Gustavo Castillo García. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está pendiente de los caminos que se seguirán, dice el señor, el experto Carlos Beristain, que es uno de los que, del equipo de expertos independientes que tuvo que salir. Hay una foto aquí en la que están todos adornados con flores, como le hacen típicamente los compas, como para agradecer, como para recibir, para despedir a sus amigos. Y dice Beristain que están abiertas las medidas cautelares. Y estuvieron ahí, se fueron a despedir, a entregar el informe y a despedirse de los padres y de los normalistas allá en Ayotzinapa. La nota de Sergio Campo Arista. Y también del pasado jueves 28 de abril en Atenco, en San Salvador Atenco, expulsan a trabajadores y queman materiales. La constructora, hay una constructora que está ahí haciendo trabajos en la autopista, está invadiendo los ejidos, insisten, y los compas de Atenco destruyeron membrana y malla de cimentación y siguen opinando ya 10 años después de la represión tremenda que hubo allá en Atenco. 10 años después siguen diciendo que el aeropuerto es un proyecto de muerte, dice el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en nota de Javier Salinas César. Y la pobreza afecta más a la niñez y adolescentes en México, revela el estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niños y Adolescentes en México 2012-2014, presentado por la UNICEF y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Ahí estos, ambos, CONEVAL y UNICEF, presentaron análisis sobre este problema de la pobreza en la niñez. En este análisis detallan que 21 millones y cacho viven en esta condición de pobreza y sugieren que urge, o indican que urge, invertir en este sector para prevenir que se vuelva una situación permanente, afirman, y también procuran evitar violencia y embarazos. Si México pudiera, a la par de aumentar las coberturas básicas, elevar el ingreso, hablaríamos de un país con una cara diferente. Pues sí, eso quisiéramos verlo también los mexicanos. La nota de Angélica, Enciso Landero. Y persiste la venta de comida chatarra en 6 de cada 10 escuelas, lo revela una encuesta. 6 de cada 10 escuelas. Esto lo señalaron las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, así también que forman parte de la Alianza por la Salud Alimentaria. Dice la nota que, además de que persiste en 6 de cada 10 escuelas la venta de chatarra, es la baja de en expendios de frutas y verduras y el aumento de la comida chatarra, o la persistencia. Y recomiendan campañas de difusión para lograr una alimentación sana entre los estudiantes. Pero por lo visto no les hacen caso. 6 de cada 10 escuelas persiste la comida chatarra. La nota de Laura Poy Solano. Y el viernes 29 de abril pide el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, todavía no se iban, sino hasta el 30, esto es el 29, pide la salida de Cerón, ya que parece ser que él quiso, intentó tergiversar e incluso embarcó a la ONU y otras instancias, al ACNUR, diciendo que habían estado ahí presentes, lo cual era una mentira. Así es de que la Organización de las Naciones Unidas desmintió al jefe de la AIC, la agencia criminal, algo así, del PGR, y pues fue desmentido gachamente por la ONU. Nos dice estas notas de José Antonio Román. Cerón tergiversó la realidad de lo ocurrido en el río San Juan. Dice, por eso se le quedó el apodo del señor Sembrón. Las notas de José Antonio Román. Y también el equipo argentino de expertos forenses se deslindó de la diligencia efectuada por el señor Cerón. Dice el equipo argentino: no tuvimos acceso, ningún acceso, ni ningún documento pericial, asegura este equipo, y asegura también que estaban ellos ausentes cuando se localizó la bolsa con fragmentos óseos. Por otro lado, el equipo argentino solicitó a la PGR la cadena de custodia y solo les dieron un acta. Y Cerón dijo que ahí estuvieron presentes. La nota de José Antonio Román. Y la empresa Quiero Casa seca venero para erigir 3 torres de 1,000 departamentos. 1,000 departamentos en una zona en donde ya hay limitaciones de agua. Además, están secando un venero para erigir estas 3 torres de 1,000 departamentos. Con 10 bombas, la empresa Quiero Casa arroja al drenaje 16,000 litros de agua por minuto, dicen vecinos. Ahorita, por cierto, hay un plantón ahí. Y autoridades han hecho caso omiso a esta denuncia, y los denunciantes indican que lo están sellando con toneladas de cemento. Mientras unos tiran el agua, otros la requieren urgentemente. La nota de Rocío González Alvarado. Y en pobreza, como lo decía la nota anterior del informe de Coneval y UNICEF, que 55% de los niños de entre 2 y 5 años viven en pobreza. Y de estos 55, 13% en pobreza extrema. La carencia de seguridad social perjudica a 62% de todos estos niños. La medición incluye ingreso, acceso a alimentación, salud, calidad de vivienda y educación. El reto es solucionar el ingreso de las familias, pues sí, es lo que decía la nota anterior, pero eso no, al contrario, vamos de picada. México se mueve, pero hacia abajo, hacia atrás. La nota de Angélica Enciso Landero. El sábado 30 de abril, la indagatoria independiente sobre el río San Juan debe de mantenerse como tal independiente, es lo que recomendaron los expertos del GIEI a la PGR. Y el GIEI dice que es la única forma de dar credibilidad a la investigación del caso Iguala, que la indagatoria siga independiente. Sostienen última reunión con Arely Gómez e indican que hay pruebas que no están en el expediente. La nota de Alma Muñoz y Gustavo Castillo. nota racista. Color de piel en México, Ciudad de México, es la primera causa de racismo aquí en la capital del país. Esto lo dice el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el COPRED, y lanza campaña contra la discriminación, la cual es negada por los habitantes, señala, y agrega el COPRED que el rechazo impide el goce de derechos a grupos étnicos en la ciudad. Pues no es nada raro, nada raro, los indios discriminando a los indios. La nota de Josefina Quintero. El lunes 3 de mayo repudian miles de trabajadores políticas y reformas del gobierno. Esto fue después de la marcha del 1 de mayo. Sindicatos independientes marchan codo con organizaciones del campo. Se suman a la movilización jornaleros de San Quintín y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se llenó el Zócalo con esta marcha independiente, pero ojalá que se fuera más allá de las marchas. La nota de Patricia Muñoz, Ángeles Cruz y José Antonio Román. La verdad histórica es insostenible. La Procuraduría General de la República debe cambiar de discurso, es lo que sugirió antes de irse el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI. La verdad histórica insostenible. La prioridad es continuar el proceso de búsqueda de los estudiantes, recomendó el GIEI. Vamos a ver si esto ocurre. La nota de José Antonio Román. Y el martes 3 de mayo, último, el día de ayer, martes 3 de mayo, ayudaría a México una comisión contra la impunidad, considera Claudia Paz de Guatemala. Dice que en Guatemala y en su país se llevó a los tribunales un expresidente, dice esta integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes, que pues prácticamente fueron corridos de México para que no siguieran rascando ahí. La nota de Blanche Petrich. Otra de contaminadores. La derrama, hubo una derrama nuevamente en minas de Sonora de al menos 400 mil litros de una solución de cianuro allá en ese estado de Sonora. Los trabajadores señalan que la compañía no reparó un ducto a pesar de que le informaron y hubo dicha derrama. Ejecutivos esperaron casi dos días para reportar el accidente a la Profepa y ordenaron arrojar tierra sobre la zona contaminada, afirman, como si con eso lo resolvieran. En una semana la Profepa decidirá si sanciona o no a estos contaminadores. Qué cosas, La nota de Cristina López Lima. Última nota del semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad de este miércoles. Declaran nueva contingencia, ya lo sabemos, pero es la nota de ayer. Declaran nueva contingencia ambiental en menos de un mes por ozono alto. El día de ayer se aplicó el hoy no circula doble para vehículos, ya sabemos de qué placas, 1, 2, 7 y 8, de acuerdo con la CAME, y dice que en esta delegación en la que está la educación, la Benito Juárez, alcanzó al menos 161 puntos IMECA. La estabilidad atmosférica y el viento débil limitaron su dispersión, nos dice la nota, y esta restricción de circulación y de contaminación incluye a industria y a transportistas. Esto es lo que nos dice la nota de Alejandro Cruz Flores, y con esto damos por concluido este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. A uno recio y Raulito. Bueno, Pues esto fue nuestro semanario. Vamos a... tenemos un lapso todavía antes de entrar al himno, así es de que vamos a seleccionar una pieza cortita, 3 minutotes, para ir a nuestro himno. Esta es La Flecha. Nueva constitución para la Ciudad de México. Para que tengas aire limpio, un transporte digno, de calidad y que no te falte el agua las 24 horas del día.

pregunta si sabemos algo de esto. No sabemos. Sabemos que un partido lo filtró, pero no hay certezas. Bueno, si hubiera sido Morena, ya estuvieran linchando a López Obrador. Cualquier cosa que pasa, luego dicen que el señor está detrás de todo eso, de todo lo malo que sucede en el país. Eso demuestra el miedo que le tienen a que llegue al poder. Octavio Retana, saludos. Octavio nos apoyó en los teléfonos también durante varios años, lo cual seguimos agradeciendo. Dice que hace 100 años murió en Italia un mexicano distinguido que fue médico, antropólogo, arqueólogo, lingüista, y murió en Europa escarbando entre sus bibliotecas documentos históricos que allá existen de nuestra historia. Sus restos se encuentran en el cementerio de San Miniato en Florencia. El personaje es Francisco del Paso, y troncoso ese día fue el 30 de abril de 1916. Gracias por el dato, Octavio. Juan Manuel Pérez saluda al programa. Juan Alcántara invita a una junta mañana a las 6 de la tarde en Monterrey 246, atrás del Mercado Medellín, en la colonia Roma, entre Coahuila y Monterrey. Otra referencia es el Metro Centro Médico, Chilpancingo o Insurgentes. Reunión de mercados públicos mañana 6 de la tarde, Monterrey 242. Consuelo González, el día de hoy hay doble contingencia. Cierre sus ventanas y no salga a la calle. Y póngase pecho a tierra para alcanzar algo de oxígeno, porque arriba es puro sono, dice Consuelo González. Y ante esto, ¿qué será bienvenido el nuevo aeropuerto? Pues obviamente no, el aeropuerto es uno de los que más contaminan la Ciudad de México, pues lo tenemos adentro del corazón de la ciudad, y quieren ponerlo al ladito, en una zona lacustre que todavía alberga un montón de especies de aves, entre otras cosas el aguautli de los chinches de agua, que tan sabroso que ese es un huevito. Este se va a perder si logran imponer. Recuerdo que hace 10 años, en 2006, un día 3 de mayo, las policías federales, estatales y uno que otro gandalla ahí, tomaron a Tenco de la manera más salvaje por defender su territorio y por estar en contra de que les impongan el aeropuerto. 10 años después, la misma historia. Ahí van otra vez con lo del aeropuerto en esa zona. Bueno, ya son 6 de la mañana con prácticamente 10 minutos y está con nosotros, aceptó amablemente la invitación a compartir sus conocimientos, sus experiencias, la compañera Malin Johnson. Ella forma parte de la REMAL, la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, y también estás haciendo un postdoctorado en la UNAM. ¿En qué parte? Bienvenida, Malin. Muchas gracias. Al contrario. Y buenos, qué bueno que pudiste llegar. Gracias. Y buenos días a buenos todas días. Y todos. Uh-huh. Estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales. Uh-huh. Y también soy profesora en problemática rural y derechos humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Uh-huh. También en la UNAM. En la UNAM. Uh-huh. Sí, y en mi investigación me investigo sobre todo la producción del maíz. Uh-huh. Pero bien. Sí, pero los últimos meses me he concentrado en un análisis en este acuerdo. ¿En el acuerdo transpacífico? En el acuerdo transpacífico de cooperación económica, uh-huh, lo cual es el nombre oficial, digamos. Ese es el nombre, sí. Y lo vamos a llamar aquí el transpacífico, para no confundirnos. Para no confundir, porque aquí, como ya te había comentado, le decimos acuerdo transpacífico, ATP. Aunque respetamos también a los que le llaman TPP, que es lo mismo, pero por sus siglas en inglés. Entonces, estamos de acuerdo en que es el acuerdo. Así es. Muy bien. Muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Sí, es un acuerdo. Bueno, es un tratado. Es un tratado. Es un tratado realmente, pero bueno, el Transpacífico. Muy bien. Bueno, el Transpacífico se firmó el 4 de febrero, ahora está este mismo año. Son entre 12 países, pues aquí en América, en Canadá, México, Estados Unidos, Chile y Perú. Y después en el otro lado del Pacífico, uh-huh, es Australia, Brunei, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Entonces... Sí, te lo sabes. Sí, bueno, sí, ya lo he practicado algunas veces. Y juntos esos países, representan alrededor de 40% del comercio mundial. Entonces, este es un acuerdo muy importante a nivel mundial. Aunque son pocos países, pero representan un buen paquete, ¿verdad? Así es, porque incluye Estados Unidos, ¿no? Y es una economía muy, muy grande. Y muy pesada, sí. Y también Japón es medio pesado, digamos. ¿Y Canadá? Pues sí, Canadá también. Uh-huh. Y nosotros son puros chiquitillos, ¿no? ¿O no tanto? Bueno, no tan chiquitos tampoco somos, como a nivel mundial. No. También en comercio a Australia con los granos es básicos. Competitivo. Uh-huh. Sí, con granos básicos, lo que vamos a ver también más adelante. Perfecto. Estas negociaciones del acuerdo se inició en 2005 y México se agregó en 2011, uh-huh, a las negociaciones. Y el acuerdo, pues, es muy grande, contiene 30 capítulos de todos los diferentes temas de liberalización de las mercancías, de inversión, servicios financieros, comercio electrónico, eléctrico, propiedad intelectual, hasta hay un capítulo sobre el medio ambiente, cuestiones laborales y desarrollo, los cuales son los capítulos más cortitos, 3 páginas cada uno. En total son 5.500 páginas. Entonces, obviamente no he leído todo el acuerdo. Lo he leído con mis ojos desde el sector alimentario, algunas cuestiones y también un poco sobre la inversión en general, pero propiedad intelectual y también sobre la liberalización de ciertas mercancías. Pero este acuerdo, como digamos el núcleo del acuerdo, es que establece leyes que protege los derechos de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos de los pueblos. Los derechos de las corporaciones transnacionales en este acuerdo van a ser vinculantes, es decir, que vamos a tener tribunales supranacionales que puedan, y en esos tribunales las corporaciones pueden demandar a los Estados-naciones si están en alguna manera, digamos, por pérdidas de ganancias futuras. Que si decimos, por ejemplo, aquí en México, que no queremos que entre una empresa minera, por ejemplo, a extraer algo de una mina, por cuestiones de medio ambiente, por cuestiones laborales, sociales, muchos diferentes aspectos, pueden demandar al Estado mexicano para estar evitando que ellos puedan sacar ganancia en el futuro. Entonces, también en esos capítulos que mencioné que hay sobre medio ambiente, hay sobre el desarrollo, pero son totalmente, pues, no vinculantes, que digamos que, ¿cómo son los derechos humanos en general? Que tenemos, que sí está, que debemos proteger, todos estamos de acuerdo en el acuerdo que debemos proteger el medio ambiente. Bueno, solo si no está evitando el comercio, si no está disminuyendo el comercio. Entonces el comercio realmente es lo fundamental. Lo están llamando Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. ¿Por qué? Porque no, la connotación del libre comercio es muy mala. Ya tenemos la experiencia con Telecán, ya tenemos mucha experiencia, entonces quieren cambiar el nombre, pero el núcleo del acuerdo todavía es del libre comercio. Y entonces aquí se puede ver en todo el acuerdo, pero nosotros le llamamos un acuerdo, bueno, un tratado de libre comercio más allá del libre comercio, porque hay cuestiones tan mucho más amplias como estas, por ejemplo, estos tribunales supranacionales. Perdón, Malin. Sí. Antes de continuar, ¿quién de estas 12 naciones lo hicieron en lo oscurito? Tenemos entendidos, el ATP o el TPP o el Transpacífico fue escrito en lo oscurito, se juntaron las naciones o los líderes o las empresas transnacionales. ¿Quién firmó ese acuerdo? Sí, primero empezaron los países asiáticos y después uh-huh, se agregó Estados Unidos con Canadá y, uh-huh, y México, ¿no? Uh-huh. Y sí, todo el proceso fue en oscuras, no supimos nada. Sí, había algunas digamos, una información es que estaban a través de WikiLeaks, uh-huh. que entonces supimos un poco sobre qué era. Ah, es por esa vía. Sí, por eso se sabía, pero ahora en noviembre, uh-huh. el año pasado, pues publicaron el acuerdo, publicaron una versión del acuerdo. ¿De las 5,000? No, realmente, primero en, bueno, los 5,527 páginas son las páginas que están en inglés. Y en inglés ya hay todo el acuerdo. Uh-huh. Y hasta el 28 de abril no tuvimos todo el acuerdo en español, uh-huh. solo tuvimos unos 800 páginas. Uh-huh. Este implica que no habían traducido los anexos, uh-huh. pero algo. Pero ahora, el 28 de abril, ya tenemos todo el acuerdo y ahora estamos trabajando en leer el acuerdo y compararlo, ¿no? Porque también tenemos la experiencia del Telecan, que al último momento hicieron muchos cambios así que parecían chiquitos, pero eran muy importantes para todo el acuerdo en total, ¿no? Y no era tan en lo oscurito. El TLC, nos enteramos de que lo estaban negociando los tres países. Sí. Y en este caso nos estamos enterando prácticamente este año. Sí, sí, sí. Bueno, lo hemos subido desde 2011, así en Rimal, lo hemos trabajado desde 2011. Desde 2011. Hemos sabido que hay una negociación, pero no hemos sabido de qué están negociando y sobre cuáles exactamente los temas y todos estos. O sea, que sabían que había negociaciones, pero no sabían exactamente en qué consistieron. Exactamente. Uh-huh. Entonces, sí. Hasta ahorita sabemos exactamente de qué contiene el acuerdo y sí está medio contradictivo que lo firmaron el 4 de febrero y hasta ahora estamos viendo todo el acuerdo. Pero bueno, ya por fin lo tenemos y lo vamos a trabajar más a profundidad. El hecho que lo hayan firmado ya nos embarca a esos 12 países. O sea, ya no hay marcha atrás. Digamos que solo está firmado, no está ratificado. Entonces tienen que ratificarlo. Tenemos dos años. ¿Los 12 estados? En conjunto 85% de todo el PIB combinado de los países tienen que ratificarlo. Entonces, si por ejemplo Estados Unidos no lo ratifica, no va a ser ratificado. Y tenemos 2 años en ratificarlo. Y pero si 85% del PIB combinado lo ratifican, pues sí va a entrar en vigor. Entonces, por ejemplo, México no necesita realmente ratificarlo, pues no hay ninguna duda que sí lo vamos a ratificar. Pero si por ejemplo, si Japón no lo ratifica, también va a ser muy difícil que entre en vigor. Pero entonces lo vamos a ver ahora por ahí en septiembre, en octubre, noviembre. Si lo ratifican en Estados Unidos antes de las elecciones, si no tienen que pasar las elecciones, sí es muy interesante el proceso, a ver si, porque todavía no, entonces también estamos trabajando muy duro para la información del acuerdo, sobre qué es el acuerdo, qué implica el acuerdo ahora, antes que lo ratifiquemos, para que sí podemos, digamos, decir que no, o decir que sí, decir que no, más bien, al acuerdo antes es demasiado tarde, en cierto modo, ¿no? Ya sabemos que sí hay la oportunidad, en teoría hay la oportunidad de renegociar como el Telecam, por ejemplo. Pero en la práctica es mucho más difícil cuando ya está ratificado y cuando ya está entrado en vigor. Entonces es mucho mejor ver con la experiencia, toda la experiencia que tenemos del Telecam y sabemos, realmente podemos hacer un pronóstico de lo que va a pasar porque ya tenemos la experiencia con el Telecan, ¿no? Sí. No, vamos a hacer una pequeña pausa. Son 6:20 a.m. Estamos platicando con Malin Johnson acerca del ATP, el famoso. Digo famoso, pero no es nada famoso. Si fue hecho en el baño de una casa vietnamita, o por ejemplo hay un Brunei, yo no sé ni dónde está, supongo que por ese rumbo. En fin, de eso estamos hablando. Si tiene usted alguna duda, aquí está Malin. ¿Malin o Malin? Malin. Malin. Aquí está Malin, que está estudiando precisamente este fenómeno y nos va a sacar de dudas. Por lo pronto nos está diciendo que ya está firmado, no ratificado. Vamos a hacer un corte con música de Guillermo Velázquez y Los Leones de la Sierra de Jichú. Vamos a la número 4. Señor Luis Luna, ya se despidió Raulito Núñez en los controles técnicos, pero está con nosotros para esta segunda parte. el señor LL, Luis Luna. Vamos a escuchar del disco Me Voy para el Norte. Esto se hizo más o menos en los tiempos del TLC y de cuando todavía se podía cruzar, antes de las amenazas del señor ese que quiere ser presidente y que nos quiere amenazar con que va a ser un muro y no sé qué. Bueno, antes se podía cruzar más fácilmente, como Peta, que en esta canción le mandó una carta a su mamá. Por favor. Que le escribió y le mandó sus $100, le mandó a su jefa, la señora Petra, en esta canción. Tenemos algunas llamadas antes de continuar con Malin sobre el tema del acuerdo transpacífico, que es como le venimos llamando aquí, o TPP por sus siglas en inglés, pero de eso estábamos hablando. Es un rollo bastante complejo, por eso invité a Malin, que nos pudiera pues dar algún apoyo psiquiátrico, porque se requiere a los mexicanos, perdón. Gloria Albarrán de Catepec felicita al programa y al equipo de producción, manifiesta su inconformidad a la agresión que se está llevando a cabo contra el Instituto Politécnico Nacional. Invita a todos a cuidar nuestra alimentación y a dejar de tomar bebidas azucaradas. Manuel Munguía, ¿hasta cuándo el pueblo de México esperará saber dónde se encuentra la fortuna que ha saqueado la administración de Peña Nieto? Yo añadiría, y los que le precedieron. Lo que él dice es que se calcula en 10 billones de pesos. No sé de dónde saca el dato, pero es mucha lana, convertidos en dólares y oro. ¿Y oro? Sí. No solo eso, sino la de truhanes dominados por la avaricia como Salinas, bueno, aquí ya los menciono, Salinas, Cedillo, Fox o Calderón, que después de evadirse a un paraíso fiscal de Estados Unidos, el Caribe o Europa, pudieran regresar a comprar lo que los testaferros puedan vender ante una venta de garage, que es lo que representa la reforma estructural neoliberal, lo cual ha sido un brutal despojo a la patria. Nadie agarra o detiene a los corruptos y se sigue permitiendo el tráfico de influencias en el Congreso de la Nación. Saludos a Marco y a todo el auditorio. Gracias igualmente. Olivia Rodríguez, que también nos apoyó en los teléfonos algunos tiempos, dice: mil gracias por su apoyo del programa del Campo de la Ciudad y de los radioparticipantes, de los escuchas. Ya cubrieron la cuota de donadores. Qué generosa. La verdad que generosa gente es la que escucha este programa. Y los mexicanos en general, no todo está perdido. Hay todavía generosidad y humanidad. Pues ella nos llamó para la donación de sangre y dice que salió súper bien. Ya tenemos a mi tía en casa y en recuperación. Mil gracias, que su sol sea brillante. Abrazos y agradecimiento a todos los que colaboraron. Pues sí, gracias. Insisto, no todo está perdido en este país. Hay muchos gandallas, sobre todo en la clase política, pero los de abajo lo demuestran dando hasta la sangre. Ya son 6 de la mañana con 29 minutos. Seguimos platicando con Malin Johnson sobre el Transpacífico. Entonces, estamos a tiempo de verificar, de informarnos, de poder protestar, porque nos van a meter en un brete sin salida, ¿no? En un callejón sin salida a México. Sí, ¿cómo lo vemos? Sí, desafortunadamente lo vemos así. ¿Así? Tú también lo coincides. Sí, digamos que lo quiero subrayar que no es algo aislado, ¿no? Este acuerdo, porque ya empezamos desde los años, mediados de los años 80 con la entrada en GATT, después con lo que llamamos la Organización Mundial de Comercio. Uh-huh. Empezó la liberalización del comercio y la protección de la propiedad intelectual, y después con el Telecán, que todos conocemos. Uh-huh. Desafortunadamente demasiado bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y digamos que los argumentos que sí se ocupa para este tipo de acuerdo y toda la liberalización del comercio, pues es que el comercio internacional debe de dar crecimiento económico que va a beneficiar a todos, ¿no? Uh-huh. Y que también vamos a tener alimentos baratos, pero ya vemos como vemos con la comida chatarra, sobre todo son comida chatarra, puede ser que es relativamente barato, pero también es muy mala para la salud. Es nocivo, claro. Sí. Entonces también, pero los argumentos inoficiales, digamos, para el Transpacífico es, pues, si Estados Unidos quiere un contrapeso contra China, por ejemplo, en la política a nivel mundial, la economía a nivel mundial. Y también en la OMC, en la Organización Mundial de Comercio, no se pudo llegar a acuerdos en 2005, entonces se fracasó las negociaciones que se llaman las negociaciones de Doha, porque Estados Unidos y también la Unión Europea no querían quitar sus subsidios al campo. porque realmente lo que es en contra realmente el núcleo del modelo neoliberal, porque dice que con ventajas comparativas vamos a encontrar lo que es más adecuado para nuestro país de exportar, pero con los subsidios muy altos que tienen al campo, pues pueden crear alimentos, bueno, digamos, productos agrícolas muy baratos. En el caso de Estados Unidos lo hemos sentido con el maíz, que hasta ahora estamos pagando un precio a lo, del maíz por debajo del costo de producción, porque ellos pueden venderlo por debajo del costo de producción porque tienen tantos subsidios. Entonces, con este acuerdo, como es 40% de todo el comercio mundial representado en este acuerdo, Estados Unidos ha logrado tener la liberalización del comercio sin tener que eliminar ningún subsidio a su producción agrícola. Bueno, y tampoco en ninguno de los otros países. Pero no sé, me parecía interesante ver un poco de las, desde el campo que tenemos. En el acuerdo tenemos la propiedad intelectual. Ya sabemos que empezó con la OMC, ¿no? La protección de los derechos de propiedad intelectual es muy amplio. Digamos, son derechos digitales, son derechos del autor, en video, en música, muchos diferentes. Entonces, hay muchas diferentes perspectivas, pero la mía es el campo. Entonces, tenemos las semillas. Y con el acuerdo transpacífico, vamos a tener que ratificar el UPOV 91. El UPOV 91 es el convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales. En 2012 intentaron a que lo íbamos a ratificar también, pero no lo hicimos, logramos a detener este proceso. Lo que implica que vamos a, si vamos a ratificarlo, es que las se va a proteger los derechos de las empresas, de las corporaciones, de la propiedad intelectual de las semillas. Es decir, que estas semillas que son híbridas, que son desarrolladas por las empresas, actualmente no lo pueden patentar en México, porque todavía no hemos ratificado el UPOV 91. Lo que hacen es patentarlo en otro país y lo venden en México, porque sí estamos ocupando semillas híbridas de maíz, de jitomate, de muchos diferentes, hasta transgénicos en la soya y también en el algodón, ¿no? Algodón. Y todas estas son las de las corporaciones como Monsanto, como DuPont, como Pioneer, como Syngenta, ¿no? Entonces, estas ahora, como si vamos a ratificar el UPOV 91, van a poder patentar las semillas en México. Y esto implica que va a ser totalmente ilegal para los campesinos de guardar sus semillas e intercambiarlo. Entonces, estamos... Lo cual es absurdo en un país como México. Totalmente absurdo, ¿no? Porque este es un, tradicionalmente es un bien común. Y por en, supuesto. Y lo que, milenario. Milenario. Uh-huh. Y esto, las semillas realmente de los campesinos, porque ellos durante los últimos, pues, miles de años, sí, lo han desarrollado. Empezó con algo muy chiquito y lo han desarrollado al maíz que todos comemos o amamos actualmente. Uh-huh. Entonces, y este... Y ahora los empresas dicen, pues este es mi maíz, yo lo desarrollé. Bueno, lo cambian un poquito y dicen que este es mi maíz, entonces yo tengo el derecho de distribuirlo, de venderlo. Y los campesinos no. Entonces, este con la ratificación del acuerdo transpacífico, eso es lo que va a pasar, que va a ser ilegal para los campesinos de intercambiar estas semillas que son de las empresas, entre comillas, ¿no? Y eso es muy, bueno, va a ser muy... Es muy complicado, ¿no? Porque se está en contra de todas las tradiciones que tenemos aquí en México, en toda América Latina. Si nos quitan el maíz, le quitan el alma a este país. Sí, definitivamente. Y a través de que unas pocas empresas son dueños del maíz, pues es igual como quitarlo, ¿no? Es igual, porque se amenaza en contra de todos los maíces nativos, todos los maíces criollos que tenemos. Vamos hacia una homogeneización de los genes del maíz. Y ese es un peligro muy grande, ¿no? Sí. Y también, por el otro lado, tenemos algunos productos agrícolas que tenemos. Porque otros, aparte del maíz. El maíz es el más crucial, yo diría. Claro, claro. ¿Cómo cuál es, Mario? Pues tenemos, no en el caso del maíz, ya estamos con Estados Unidos, no hay ningún exportador, bueno, sí, Brasil, exportador. Y también son transgénicos. Sí, son transgénicos también. ¿Y Sudáfrica? Sí, y Sudáfrica, y ya sabemos, durante la... la crisis que tuvimos aquí en 2012, sí. Tuvimos que importar maíz blanco de Sudáfrica, sí. Y directamente lo estamos consumiendo. Sí. Porque los 30% de que hoy importamos de Estados Unidos, pues es maíz amarillo. Normalmente no lo comemos, es para los animales. Y para la industria. ¿No? Para la industria también. Y sí lo comemos, ¿eh? En Kellogg's, por ejemplo, en los cereales. Y también como en forma de fructosa. Pero sí. Normalmente no lo comemos en las tortillas. Digo normalmente porque no sabemos exactamente lo que está pasando. Pero bueno, tenemos otros productos que también son importantes. Tenemos el trigo. El trigo, actualmente estamos importando 57% del trigo de Estados Unidos. De ser autosuficientes en la producción del trigo, le importamos una parte muy importante del trigo. Y Australia, bueno, Estados Unidos controla 20% de todo el comercio mundial de trigo. De trigo. Pero Australia controla 11%. Entonces, otra vez vamos a tener otro país que lo están produciendo en una escala muy grande, y puede ser que va a amanecer aún más a nuestros campesinos del trigo, porque con el Transpacífico se liberaliza totalmente el comercio del trigo. Estos son algunos productos que yo he checado en las tablas, ¿no? Estas que tienen, es que son como 400 páginas para ver cuáles están liberalizando y cuáles no. Porque algunos son 15 años, otros son 10 años, otros son directamente, ¿no? Y también tenemos el sorgo, que también Australia está produciendo. Controla 12% de todo el mercado del sorgo. No pensamos mucho en el sorgo porque es para foraje normalmente, ¿no? Pero realmente el monto es el tercer producto más importante en México, después del maíz y después el azúcar. Entonces sí, tienen bastante influencia también. Y actualmente importamos 16% del sorgo que consumimos, y también con el Transpacífico se va a liberalizar todo el sorgo. Por el otro lado tenemos a Vietnam. En Vietnam tienen el arroz y el café. El arroz es importante. Bueno, actualmente estamos importando 82% de todo lo que consumimos del arroz de Estados Unidos. 82%. 82%. De Estados Unidos. Así es. Sí. Y es un porcentaje muy, muy altísimo, amplio. Porque altísimo. Sí, somos comedores de arroz también. Sí, sí, sí. Antes éramos productores. Todavía somos. No lo voy a negar, todavía somos, pero sí, cada vez más difícil. Vietnam controla 11% de todo el mercado mundial del arroz. Entonces también otra vez vamos a tener otra amenaza de Vietnam. Hasta controla, exporta más que Estados Unidos, imagínense. Pero importantísimo aquí en el Telecán es el café. Porque el café en Vietnam controla 20% de todo en el mercado mundial del café verde. Lo que ellos exportan sobre todo es la variedad robusta, que es una variedad, no con tan alta calidad y que se tiene un rendimiento alto, pero que sí es una competencia muy desleal con nuestros propios campesinos. Después de 15 años de la entrada del vigor del Transpacífico, se va a liberalizar totalmente el comercio del café robusta, digamos verde, ¿no? No es el tostado. El tostado realmente va a seguir teniendo aranceles. Y eso es muy interesante porque así funciona, ¿no? Con la liberalización, con el comercio. ¿Y quién está beneficiando de esta liberalización? Pues realmente son transnacionales como Nestlé, que pueden ir a Vietnam, ¿no? Realmente no van así, pero sí pueden ir a Vietnam, comprar el café barato, robusta, lo exportan a México, aquí lo industrializan, lo tuestan, lo hacen a café instantánea, lo hacen a café, pues todos esos tipos de café que consumimos, y después lo venden aquí. Entonces ellos se quedan con el valor agregado del proceso de industrializarlo, y en el mismo tiempo estamos conteniendo los campesinos mismos, que ellos pueden industrializarlo, que ellos pueden tostarlo y exportarlo, porque seguimos teniendo aranceles en el café tostado, y ellos no tienen la capacidad de exportarlo y después industrializarlo, ¿no? Esos son los transnacionales que tienen esta capacidad. Entonces podemos comparar. En México el café rinde en promedio 0.33 toneladas por hectárea, y en Vietnam 2.5 toneladas por hectárea. Entonces es... ¿Y México cuánto? De 0.3. ¿Contra? 2.5. Entonces es más que cuatro veces más. Sí. Pero el robusto es más... el café arábigo es el que se produce aquí. Sí. es de mejor calidad. Mucho mejor calidad. Pero el problema es que es la roya, ¿verdad? Actualmente. Sí, actualmente estoy totalmente consciente que los campesinos en México tienen una situación horrible. Sí. Que han pedido hasta 80-90% de todos los subcultivos. Mejor lo están quitando. Sí. Lamentablemente, para ganado. Sí, sí, sí. Y eso sí es totalmente horrible y pues la liberalización del comercio aquí con Vietnam se va a ver en mucho tiempo, ¿no? Pero sí, a largo plazo, sí, pues, espero que encontramos una solución a la arroya. Y puede ser que sea un problema muy grande cuando se está importando más del café barato de Vietnam, ¿no? Sí, se cae el café mexicano. Se cae. Sí. Y pues en los años 70 era la segunda divisa en México. Sí. Y este sí, se ha ido cayendo. Actualmente está en el lugar 127, pienso, de 2010 o algo así. Entonces sí, se ha caído mucho la producción, la exportación, sobre todo el café. Bueno, actualmente el otro día se dijo en la jornada, ¿no?, que ya estamos importando café, hasta eso. Y ha de ser de ese, el barato, sí. Sí, seguramente. De Vietnam. Sí. Híjole, pues... Entonces viene es un panorama tremendo lo que estás planteando, sí, para el campo. Sí, sí, sí, es tremendo. Solo un producto más. Por favor. Tenemos la manzana. No pensamos tanto, bueno, obviamente hay campesinos que piensan mucho en la manzana y nosotros como consumidores, claro que lo pensamos también, pero no es tan, en el debate es más sobre el maíz, los más grandes. Pero sí, actualmente estamos importando 2.4 veces más de manzana que antes del Telecán. Entonces estamos importando bastante manzana de Estados Unidos. Y después de 10 años de la entrada de vigor del Transpacífico, la manzana será totalmente liberalizada. Y este es un problema porque Nueva Zelanda controla 4% de todo el mercado mundial de manzana. Entonces exportan mucha manzana y en Nueva Zelanda la manzana que producen ahí rinde 3.4 veces más que la manzana en México. Significa que es más barato producir la manzana ahí por campesino, ¿no? Uh-huh. Por hectárea. Entonces puede ser un problema también con la manzana. Claro que sí, sobre todo para los productores del norte. Sí. De hecho, muchos campesinos del norte han preferido tumbarlo y venderla como leña para las barbacoas de los tejanos, ¿no? Sí, este es una tristeza. Trágico, sí. Sí, entonces cuando compramos manzana en la tienda, a mí me parece importante preguntar de dónde es cualquier producto agrícola. Sería, es como consumidores, si podemos, si hay la posibilidad de escoger que sea un producto mexicano. Así. A mí me parece muy importante que lo vamos a escoger. No es algo positivo que viene de Estados Unidos, porque siempre yo pregunto, no, sí, es de Estados Unidos, como, entonces no lo quiero, ¿no? Pero siempre piensan que es algo positivo, pero es mejor que venga de Chihuahua. Yo lo prefiero. No, de Puebla, hay una manzana de extraordinaria en la Sierra Norte. Claro. Y con un olor, huele a manzana. Las gringas esas enormes ni saben. No. La cosa es que si nos malacostumbramos a comprar en Walmart, en esas tienduchas, pues no vamos a encontrar productos mexicanos prácticamente. Quizá algo de verdura. No. Quizá. Sí, porque ahí... La fruta no. No, sí, está muy difícil porque tienen requerimientos muy altos de inocuidad, sí, de calidad. De los, calidad, sí. Y pagan muy poquito, poquito a los campesinos, uh-huh. Entonces no les conviene... No les conviene vender ahí. Puede ser el jitomate que sea mexicano, ¿no? Uh-huh. Porque sí, realmente... Y transgénico también, probablemente. Sí, probablemente hay muchos de estos esos problemas ahí también. Lo que sí es lo que leí en el Transpacífico, que sí se sigue protegiendo la leche y los lácteos. ¿En México? Ajá, en México, en la importación de la leche y los lácteos, que digamos que van a tener cuotas. Y esas cuotas son mucho más bajitos que lo que actualmente estamos importando. Entonces realmente lo que estamos, los 16% de toda la leche que consumimos actualmente, que importamos de Estados Unidos, probablemente lo vamos a seguir importando de Estados Unidos, porque dentro del Transpacífico no vamos a poder importar mucho más de Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo, que son países que producen mucha leche. Uh-huh. Pero quiero también subrayar que aquí vemos un problema que tuvimos con el Telecán, había cuotas de maíz hasta 2008. Era una liberalización gradual del maíz, pero antes de 2008 se estaba importando más que las cuotas. Entonces dicen que hay cuotas, pero después en la realidad no vamos a saber cuánto. Bueno, vamos a saberlo en el futuro, ¿no? Cuánto van a importar. También es importante subrayar que el azúcar sigue protegido en la producción del azúcar. Y también el aceite de palma de Malasia, lo cual es un poco interesante, muy específico. Me parece que hay una, se podría verlo como, puede ser que haya un plan de extender la producción para hacer agrocombustibles, es decir, la producción agrícola para hacer combustibles en México, lo cual sería totalmente horrible también, por ejemplo con el aceite de palma africana o con el maíz. Con el maíz sería super mal. sí sería cruel para, sí, para el alma. Los huastecos le dicen Deepak al maíz y es sagrado, es el alma del maíz. Y bueno, para todas las etnias que han producido la diversidad de maíz que existe todavía actualmente en México. Sí. Entonces, regresando al maíz, imagínate, sí, traer tu coche y ponerle maíz. No, pues mejor sí, un pozole, ¿no? Sí, es un insulto, es un insulto. Es un insulto, sí, una mentada de madre. Sí, y pues se ha cambiado un poco la situación con los agrocombustibles, sí, o porque el precio del petróleo se ha disminuido, entonces, digamos, antes no era mucha ganancia realmente en comparación con el petróleo, pero ya menos. Entonces esperemos que lo dejen de sembrar. Pues productos agrícolas o alimentos para los coches, ¿no? Realmente lo que necesitamos es para las personas. Ciertamente. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte. Son 6 de la mañana con 48 minutos. Ya tenemos la música de la banda. A lo mejor no conoces esto, Malin. La banda plástica de Tepetlixpa. No, no lo conozco. Bueno, vamos a irnos a la número 5, por favor. Es una banda del Estado de México que interpretó a Lennon y McCartney, hacen un adiós a los Beatles. A ver qué te parece y qué le parece al auditorio. Ya lo he puesto, pero para relajarnos tantito, porque ya estamos muy tensos con todo esto del maíz pinto. Por favor, vamos a escuchar Eleanor Rigby. Thank you. Bueno, Eleanor Rigby, la banda plástica de Tepetlishpa, adiós a los Beatles. Y tenemos algunas llamadas para, antes de continuar con Malin, que ya va a empezar a afinar para el final del programa la temática del ATP. El ingeniero Chavarría nos recuerda su teléfono, es el 58-4202-71, repito, 58-4202-71, para si está usted interesado en los cursos de utilización de energías limpias. Ahorita, con todo este rollo de la contaminación, pues hay que regresar a este asunto de las energías limpias. Y sugiere a los automovilistas que se quiten la imposición del hoy no circula, haciendo una simple conversión, quitando el motor de gasolina y adaptarle un motor eléctrico, pero que no usen energéticos sucios y mejoren su economía. Yolanda Moncada, saludos a todo el equipo, un abrazo a Marco, a los integrantes del programa y a los que están participando y escuchando. Buen día para todos. Enrique Álvarez, saludo cordial al señor Octavio Retana, que mencionó al ilustre Francisco del Paso y Troncoso. Bueno, es saber que nuestro escritor Fernando del Paso es bisnieto de aquel Francisco del Paso, que fue galardonado recientemente con el premio Cervantes de Literatura, el autor de Noticias del Imperio, formidable novela histórica. Para más información sobre las actividades del Círculo de Lectura, marcar el teléfono 53-94-0078, repito, 53-94-0078, con Enrique Álvarez. Y otra cosa que dijo en España fue que México está pasando al totalitarismo, lo cual es más que temible. Álvaro Díaz felicita el programa y ojalá que fuera diario y lo repitieran en la noche. Queremos la frecuencia modulada para radioeducación. Es increíble que una emisora como radioeducación no tenga frecuencia modulada, pues sí, sí lo es. Ya son 6:54. Malin, por favor, aprovechemos el tiempo. Tú querías darnos más información sobre la organización que están ustedes, o más bien, pues, ¿qué es exactamente lo que están gestando la sociedad civil? Sí, pues ya cuando supimos que iban a firmar el 4 de febrero, uh-huh, organizamos un foro ahí a finales de enero, y hay un foro, un encuentro internacional de organizaciones sociales, de académicos, y fueron representantes de todos los países en América, Perú, de Chile, de Estados Unidos, de Canadá, representantes del sindicato, de los campesinos en los diferentes países. ¿Sí? Uh-huh. Y desde ahí hemos creado una convergencia de organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas, y se llama, la convergencia es Mejor Sin TPP. Desafortunadamente tenemos el nombre del TPP. El nombre es Mejor Sin TPP. México Mejor Sin TPP. Ah. Y se puede buscarlo en Facebook, si está el hashtag, en Twitter. Uh-huh. Y en así, mejor, México Mejor Sin TPP. Así es. Y que es lo mismo que ATP, o sea, no hay que hacernos bolas, simplemente... Sí. Saber que estamos refiriéndonos a eso. Sí. Ajá. Y decimos TPP por la cuestión internacional. Claro, que hay Chile Mejor Sin TPP, hay Perú Mejor Sin TPP. Entonces lo estamos haciendo como una campaña, uh-huh, internacional. Correcto. Y también vamos a tener nuestra página en estos días, lo vamos a abrir, es Mejor Sin TPP, México Mejor Sin TPP, también ahí lo buscan. Ya se puede empezar a buscar por eso. Sí, en Facebook ya ahora ya está, ¿no? Entonces tenemos diferentes... Porque ahora, como ya les dije, que no habían, digamos, publicado todo el tratado, todas las páginas. Entonces empezamos con pedir que iban a publicar todo el acuerdo, pero ya lo publicaron. Entonces tenemos una agenda de actividades que vamos a hacer juntos, y pues obviamente todos están bienvenidos que puedan y quieran juntarse, y vamos a ver si vamos a ver qué más vamos a hacer. En estos meses son cruciales para poder decir no al TPP, ¿no? Perfecto. Igual para ustedes, para los que están organizándose, cuenten con el espacio del campo y de la ciudad para dar toda la información que se requiera para que la gente acuda a los eventos, a estos llamados, es importante, porque si confiamos en lo que nos diga el gobierno sobre este acuerdo, pues ya estuvo que nos engañó, nos transó y nos vapuleó. Así es, muchas gracias. Gracias a ti, Milin Johnson, y esperamos poder contar contigo en otras ocasiones. Claro, para continuar con esta temática que es tan compleja, y lo dices muy sencillamente. Y eso que estás en el postdoctorado. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Tenemos las llamadas de Ángeles Luna, quien felicita al programa. Dice, siempre se ha criticado a Marco por esto. No sé, no dice de por qué. Bueno, el grado de conciencia que tenía Emilio no se compara con el de Marco y Sergio. No, tampoco entiendo por qué. Porque puso música de los Beatles. Bueno, esto es por gusto y además porque para que lo conociera Malin. Y Rosa Ana López pregunta por un disco de los 400 Conejos. Yo no conozco ni a 5 Conejos. No sé a cuál te refieres, hermana Rosa Ana López, Anita, quién sabe, pero tengo tu teléfono, si acaso lo consigo, te lo compartiré. Es hora de agarrar camino, señor LL, señor Luis Luna, puesto que ya son 6:58 a.m. Bueno, pues agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Rolito Núñez y el señor LL Luis Luna. Esto fue su programa El Campo y de la Ciudad, en el que además de los controles técnicos estuvieron Sergio Canales en la asistencia de producción. Regresó Juan Antonio Vázquez después de una ausencia pequeña, pero difícil. Ya está por acá, le agradecemos su apoyo nuevamente. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante. Inclaneste intonatio. Y como digo todos los miércoles al concluir el programa, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico, colistli, quema, tonacayo, el señor Luis Luna, no queremos maíz transgénico, queremos maíz propio, nuestro, nativo. Vámonos recio, amo quinequis es íntlico, colistli.